El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo martes de margaritas. Estamos otra vez con casa casi llena y con muy buenos invitados que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas noches, amigos. Gracias por amigos y amigas, gracias por conectarse a la señal del martes de margaritas. Les recordamos que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 2220-966 o también nos pueden escribir por redes sociales. Ahí estamos como martes de margaritas y nos da su opinión alrededor de los temas a tratar el día de hoy. Y como ya lo dijo la Aleja, estamos con grandes invitados que vamos a hablar sobre otra propuesta interesante para hacer con los guaguas también, para recrear la mente, el espíritu y el alma, que en estos tiempos es necesario. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada Carpi Carpita, Carla Rivadeneira. Una vez más. Hola, una vez más. Ahora en su fase, Carla Rivadeneira. Tan linda, chicas. Hola, Nanita. Hola, Aleja, Alejita. Hola. Y también está junto a nosotros Juan Carlos. Amigo, amiga, bienvenida, bienvenida. Y con ellos vamos a estar conversando sobre una nueva propuesta teatral que nos han traído a presentar, que se llama Travesía para Volar. La nueva obra infantil que vamos a estrenar este fin de semana que ya llega. Pero antes de empezar vamos a escuchar una canción de Paola Navarrete y volvemos con más de este estreno. ¡Wow! Para volar. Paola Navarrete. Oh, oh, oh. Nadie quiere quedarse. Está en el viento que pasa por aquí. Nadie quiere intentarlo. El tiempo pasa muy despacio. Oh, siente porque sí. Aquí nadie quiere, aquí nadie tiene, aquí nadie siente porque sí. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Y aquí, bueno, estamos también en la semana del festejo cumpleañero de la Ana. De la señora Ana, por De la favor. Señora Ana. Feliz ayer cumplió sus 29 primaveras. 30. Bueno, 30 ya. Contando que, si los pro vida cuentan la existencia de la vida desde el cigoto. Claro, ya tienes. Yo tengo 30. Ya 31. 31 meses. Ya vas para los 31. Claro. Desde ahí viviste. Y desde ahora me dicen señora Ana. Porque voy a estar militando el señorismo desde ahora en adelante. Así que ya, cualquier mensajito a la cumpleañera, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, amigos. Y bueno, ahora sí vamos a ponernos en tema, en materia. Trajeron los deberes, amigos, porque el día de hoy, antes de entrar al tema del estreno de la obra, ¿por qué no hacemos un repaso de lo que han pasado en estas últimas horas en cuanto a las cosas que han sucedido en redes sociales? Estuvimos viendo que este señor, que no me acuerdo el nombre. Yo sí, Brad Murgator. Murgator. Iba a decir que este señor Correa se quedó sin custodia. Acá no. Nos preocupa la seguridad de nuestro exmandatario. O sea, yo a mi ex no le deseo el mal, pero que quede así tan vulnerable. Tampoco. Además, los guardaespaldas tenían un muy buen trabajo cuidándole, para que yo creo que eran los que le sostenían cada vez que el otro quería lanzarse. Claro, no te vayas, cálmate, amigo. Cada vez que decía, ¡mátenme! Ahí estaban los guardias para retenerle, pues, ese era un fin. Pero ya que topaste el tema de este joven, también sería pertinente conversar, a ver, ¿qué apreciaciones tienen? Porque ahora la excusa, salen a decir que ha sido todo parte de una campaña súper bien pensada de Haggis, que me sorprende primero. Haggis me sorprende. Haggis me has decepcionado. Yo como madre que te consumí, me sorprende. Aparte porque el representante está en un man que no paga sus pensiones alimenticias. Totalmente. Entonces, ¿qué buen embajador puede llegar a ser un personaje así para la venta de pañales? Mínimamente debían haber visto papeles, récord, alguna cuestión, o sea, trabajo que les dio haciendo a la gente, obviamente. Por último, que sepan que sabe cambiar un pañal. Mínimamente, por último, ¿no? Mínimo, obvio. Me encantan tus apreciaciones, Carmen. Si sabía... El problema es que en este programa no se pueden decir malas palabras, y aparte luego vamos a hablar sobre un tema infantil. No, de hecho, justo... Quería empezar por ahí. ¿Por qué alguien debe pensar en los niños antes de hacer estas cosas? Por Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasará en esta telenovela en donde hemos estado todos involucrados, en donde dicen que todo ha sido parte de una estrategia social media para hacer viral un video y después decir, no, miren cómo han estado juzgando a las pobres mamacitas luchonas que son... Y aparte, lanzan junto con ese mensaje todo un video lleno de estereotipos de lo que es ser mujer, madre y padre a la vez. 4x4. 4x4, llenos de un montón de cosas que, como ustedes saben, hay que irse deconstruyendo en el afán de pensar una sociedad mucho más armónica. Sin embargo, qué bien cabe estos tiempos para reflexionar y usar varios improperios en contra de este nuevo embajador que Javi se ha buscado. Yo quisiera conocer cuál es... Pompis. No sé. Pompis. Entonces, no me sorprende. Es Pompis. Entonces, si es que es Pompis y no es Haggis, y si es Pompis, igual yo creo que replantense la agencia que les está llevando su publicidad. Cualquier cosa, contáctese con el Martes de Margaritas. Me esperaba de esto, de esa marca de pañales que saca a los niños como mafiosos, como bebitos mafiosos. Okay. Pañalín. Al Capón. ¿Cómo es? De ellos, Vito Caconi. Eso, Vito Caconi. De ellos me esperaba algo así, la verdad, o sea, por todo el concepto que manejan, ¿no? Pero Es que dije, más bien yo creo que dentro de los creativos, que siempre existe gente muy entusiasta y creativa, como ustedes sabrán, dijeron, amigos, aprovechemos la coyuntura de este man y anclémonos ahí. Antes que, no sé qué fue primero, el video o la estrategia de marketing. O sea, lo terrible es que es, en verdad este tipo se hizo ahora conocido porque... Claro, uno no pierde el tiempo viendo sus programas de combate y Calle 7, entonces no tenía idea de quién era. Bueno, al parecer, al parecer aquí porque tenemos... Acá, fanática. Acabo de saber que mi amiga Luchona ya sí le he conocido, pero yo no le conocía. Qué indignante conocer un tipo de esta así calaña, de esta un forma. Un bobazo. No hay nada más. Yo no, yo fue como estos actos, ¿cómo se llama estos efectos secundarios? Claro, daño colateral, daño por el que colateral. Yo sabía quién es de ese tipo. No, daño era, colateral. Es que este nada, como yo decía, me imagino cuando estaban exponiendo la idea, así como que, oiga, ¿y si hablamos mal de las mamás luchonas? Así, para que sea rap, viral. Así cantado por un whatever de los combat. Eso seguro le enoja a la gente y se hace viral. Con eso ya después... Les decimos que es homenaje por ser 4x4, por ser mamá, madre y padre a la vez, porque eso es lo que se maneja. Uh-huh. Y listo, mijines, se nos enamoran, les dejamos locos y pegamos full. Claro, hacemos viral. Yo creo que más bien fue como una onda de mucho más la idea de sorprenderte, ¿cachas? Que les vendieron como que, verán, les traigo la idea del año, así. Y después sí siguieron con lo que tú dijiste. Y realmente pensando en los niños. Y realmente pensando en los niños y el tema que nos trae esta noche, el tema que nos convoca, es como que sí, hay personas que se manejan en este mainstream de la publicidad y piensan que los niños y las publicidades que compete a los niños tienen un cierto tipo de implicancias. Pero justo estas semanas hemos estado tratando de construir cómo debemos concebir a los niños. Y para eso existen un montón de personas que están trabajando en creaciones para propuestas infantiles, y dentro de ellos están nuestros amigos que hoy nos van a hablar sobre Travesía para Volar, una obra infantil. Sí. Y ante todo, propuestas no agresivas, no violentas, no denigrantes, no humillantes. Y que no quieren hacer plataforma para sacar provecho de cosas que no son. Y que no siguen ratificando los estereotipos existentes. Así que, amigos, bienvenidos a cuéntenos su hermosa propuesta, Travesía para Volar. Aventuras de una dragoncita. Hasta con eslogan y todo, ¿ven? Subtítulo. Ah, bueno. Para mí, en publicidad es eslogan, pero bueno. Ah, bueno. Pero está bien. Yo no hago publicidad, yo hago teatro, perdón. Cuéntanos, ¿cuál es esta obra? ¿Te lo decía para un nuevo proyecto que están armando? Yo primero que quería referirme justo un poco a lo que estaban mencionando antes, ¿no? Nuestro trabajo, al menos del grupo de teatro El Arrebato, ha sido mayoritariamente hacia el público infantil. Entonces nosotros tenemos, esta es una cuarta obra infantil que realizamos. Y claro, y siempre ha sido justo un trabajo bien cuidadoso y bien respetuoso hacia los niños en toda su integridad. Es decir, no solo en el hecho de no ser violentos, de no ser estereotipados, sino también en respetar a los niños y a las niñas como público. Porque hay mucha gente que piensa que hacer teatro infantil es en una semana leer un cuento, coger cuatro garabatos y cuatro telas y hacer una obra. Y claro, después vienen las consecuencias, ¿no? Los teatros vacíos porque ven cosas que los niños más bien se ponen a llorar en medio de la obra o a conversar porque se aburren, etcétera, etcétera. Entonces justo nuestro planteamiento es hacer un trabajo bien respetuoso con el público infantil, que además es del público más difícil porque los niños no es que te critican después de la obra, simplemente no, se ponen a llorar, se duermen rato. Y ponen a conversar. O dicen, ya me aburrí. Claro, mami, ¿qué es esa luz que se prende ahí? Claro. Entonces, eso es, digamos, lo valioso y lo importante de nuestro trabajo, y en este caso, lo que decía, para Volar. Es un trabajo que tiene como objetivo llegar a los niños con un lindo mensaje de autovaloración personal, de crecimiento personal, de creer en ellos mismos. Eso es súper importante, la verdad, el darles las herramientas también para que crean en ellos mismos, ¿qué más nos presenta esta hermosa obra? Yo vi algo de, bueno, los personajes que están hermosísimos y algunas cosas que se han trabajado. Bueno, es un trabajo, les cuento que es un trabajo bastante duro, hay una inversión muy grande, pero las cosas están quedando hermosísimas, súper profesionales como debe ser. Sí, bellísimas. En verdad es una obra que tiene diferentes técnicas. Utilizamos títeres, teatro de sombras, personajes. Muñecones. Muñecones. Hemos trabajado ya un largo tiempo en esta obra. ¿Cuánto es un largo tiempo así? Más o menos. Alrededor de unos 7 meses. 7, 8 meses. Porque es una creación colectiva. O sea, la hicimos Juan Carlos y yo. No, la dirección es nuestra también. Todo es nuestro. Todo es nuestro. Hemos cambiado porque la hicimos, la deshacimos de su... ¿Sí? Deshicimos. La volvieron a hacer. Es que de la construcción se deconstruyó y así fuimos como arreglando. Por eso es que ha tomado tanto tiempo, porque hemos querido que sea realmente perfecta, ¿no? Dentro de nuestro límite de creer que es perfecto. Pero... porque precisamente, como nos dijimos a un público infantil, queremos que las palabras sean las precisas y no cualquiera, no que se escapen en el aire, sino que realmente les lleguen a ellos, que ellos puedan ir luego y hablar, y que les llegue a los papás también, ¿no? Hay muchas cosas dentro de la obra que están lindas. Y realmente los niños, no es que sean complicados, los niños realmente son exigentes con lo que consumen, y cuando es teatro son bastante exigentes. No como uno que se queja y dice, a mí no me gusta, no sé qué, y se va y se queja después. Los niños, como decía el Juan, que es en ese rato, o sea, si ese rato no les gustó, no dicen no me gusta, simplemente es como, dejan de parar bola, ¿no? Claro. Al ser una, al tener varias técnicas, no va a pasar que se van a aburrir nunca, porque siempre van a haber momentos nuevos, ¿no? No van a estar solamente viendo un títere o solamente viendo teatro de sombras, solo viendo un personaje, sino que van cambiando, van habiendo flashes de todos estos personajes que hay en sombras, en títeres. Sí, es extremadamente dinámica, y también nosotros hemos recibido la colaboración de un montón de gente, como nunca antes había sido, ¿no? Tenemos como 10 o 12 colaboradores que estuvieron en la cuestión de escenografía, de vestuario, de las artes, de los afiches. Y profesionales impresionantes, gente súper creativa y que además colaboran con nosotros con un amor impresionante, ¿no? Entonces, es un trabajo que se agranda por la colaboración de nuestros amigos y nuestras amigas artistas de todo ámbito, ¿no? Eso es bellísimo, porque claro, es como contratas a alguien para que te haga una escenografía. Es un profesional. Pero cuando es un amigo, hay una, o sea, se involucran desde el corazón. Entonces lo hacen como con mucha más magia, no sé, es mucho más lindo, el resultado es mucho más grande. A nosotros, por lo menos, en las escenografías y en todo, hemos dejado, no es que estamos ahí viendo qué hacen, ¿no? Le dejamos a su criterio. Y cuando nos llegan con los juguetes, es como, ¡guau! Empatan. Ajá. ¡Guau, eso estaba mal! No, incluso mejor. Claro, mejor de lo que uno pensaba. Se pudo haber imaginado. Los vestuarios también son bellísimos. Tienen que ir a ver la obra porque está llena de colores, llena de muchas cosas lindas. Sí, es y además es súper divertida. Tiene personajes bien bonitos. O sea, tiene personajes... bien divertidos. Garantizada la diversión de los chicos, el pensamiento de los chicos, una forma de entretenimiento muy bien hecha, muy bien organizada, entonces. Garantizadísima para... Y ya mismo se acerca también el mes del niño, así es que... También, claro. El niño y la niña. Al niño y de la niña. Bueno, ¿cuándo va a ser el estreno? El sábado 26 y el domingo 27 en la Casa de Teatro Malahierba a las 11 de la mañana. Con esta información regresamos en pocos minutos para hablar un poco más acerca ya del montaje y un poco de la historia, para ir abarcando, a dejarles un poco picada a la gente para que nos esté escuchando, para que se enganchen ahí. Hagamos un viral de esto. Vamos a una pausa y regresamos con más Martes de Margarita. ¡Malvada! ¡Ay, las voces! Eso, todo. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¿Es nuestro aniversario? ¿Saldremos a comer? ¿O vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! Bataka Fest, el evento más importante de percusión del 2018. Te esperamos desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio. Estará cerrando el evento uno de los más reconocidos bateristas, Aquiles Sprinter. Más información en el perfil oficial de Facebook Bataka Fest y nuestra página www.batakafest.com. Ven y sé parte de esta gran experiencia. ¿Se esperaba usted que Miguel de Cervantes haga presencia en Quito? ¡Claro que sí! La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador lo hacen posible a través del reestreno de la obra Don Quijote. Montaje escénico que representa, a través del lenguaje corporal de sus bailarines, el trabajo de la tramoya, las luces y el sonido, los ideales y las aventuras del Hidalgo Caballero de la Mancha, que va desde la locura hasta sus amores. El Ballet Nacional del Ecuador le invita este 22 de mayo a las 7:30 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a disfrutar de la obra Don Quijote. Retire sus invitaciones en el Ballet Nacional de Ecuador, ubicado en la Manuel Abascal y Gaspar de Villarruel, en Metro Danza y en la radio de la Casa de la Cultura. Con el auspicio de esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Regresamos con el Martes de Margaritas de aquí, haciendo aclaraciones pertinentes al tema. Haggis, no ha sido tú. Fui yo me equivoqué, mal enuncié en un momento inapropiado, dejándome llevar por estas emociones feministas que me atraen los martes. Asimismo pido disculpas a los niños narcos de la otra marca de pañal que también fueron mencionados. Así que nada, ahora vamos con toda nuestra furia de martes contra Pompi. Eso. Contra Pompi. Qué bruto. Igual Pompi, si quieres una buena estrategia de marketing, comunícate con el Margarita. A ver qué podemos arreglar en este entuerto. ¿Cómo te ayudamos? Déjate ayudar. Y bueno, ahora sí continuamos hablando sobre travesía para volar. Y estamos hablando de cómo se involucra la gente en todo este proceso de 7 meses que llevan haciéndolo para presentar una obra que sea responsable y profesional para con su público, que en este caso son los niños y las niñas y los niños que van a ir a ver. Sí, y los papás también. Los papás también son importantísimos. Sí, sí, claro, son importantes dentro del público porque si es que a ellos les llega la idea de lo que estamos haciendo, es mucho más fácil llegar a los niños, porque nosotros solo nos debemos como a las redes sociales, ¿no? Entonces los niños no tienen redes sociales. Entonces yo le vendo la imagen al padre para que vaya, la idea para que vaya, ¿no? Y claro, y engancho con el guagua. Y engancho con el guagua, pero es al papá también al que es necesario darle una buena imagen de lo que es la obra, de lo que queremos mostrarles a sus hijos, ¿no? ¿Y qué es eso que quieren mostrarles? Y como en una sinopsis sin spoilear, ¿de qué va toda la obra? ¿Qué nos van a contar en Travesías para la historia Zaragoza? Dice... A ver, es la historia de una dragoncita que está en busca de su destino. Tiene que hacer un viaje, tiene que pasar un montón de retos. Y un viaje nuevamente aquí, aclaro que no tiene sustancias psicotrópicas. Nada que ver, es un viaje normal. Imagina. Sí, oh. Por favor, pertinente a la aclaración. Prosigamos. Y es un viaje largo, lleno de obstáculos, donde nuestro personaje va superando miedos, va superando sus propias limitaciones y va dándose cuenta que la fuerza y la estrategia para superar las cosas y cumplir los métodos y los sueños, las metas y los sueños, está justo dentro de uno mismo, de creer en uno mismo. Es como, digamos, el mensaje general. Se va topando con ciertos personajes dentro de la obra que le ayudan en esta búsqueda, ¿no? Que es su sueño de volar. Ese es como el propósito de la dragoncita. El motor. Ajá. Eso es lo que ella quiere, ¿no? Yeah. Y se encuentra con estos personajes que son de gran ayuda. Algunos le cuesta llegar, con otros llega un poquito, o sea, a comprenderse, y con otros es como de una, pero también hay temores dentro de estos otros personajes. Entonces hay como una dualidad de superación, porque estos personajes también llegan a superar ciertas cosas, ¿no? Es una historia súper chévere. Y es una mezcla también de ciertas simbologías andinas y escandinavas, porque, claro, los dragones tienen nombres, sí, son ahí están juntitas, ¿no? Los dragones tienen nombres escandinavos, tenemos una estética andina en ciertas cosas. Pero con dragones. Tenemos una dragona escandinava, un dragón chino. Sí. Que realmente no son dragones, sino son guatsas que se creen dragones. Unas iguanas ahí con alas. Sí. Tenemos a nuestros amigos volcanes que nos acompañan durante toda la obra. Está el cóndor. Está el cóndor. Hablamos, ¿no?, de la mamá Tunguragua, del taita Chimborazo. De los hieleros del Chimborazo. También. Hay una fiesta. Pero no les causa del hielero del Chimborazo en otro parán. Eso me pareció muy de mal gusto. Hay una... Es un popurrí de personajes, pero son lindos porque todos se complementan el uno con el otro, ¿no? Es bueno, hay un poco de historia. Nombramos algunos volcanes del Ecuador. Los niños van aprendiendo también, no solamente se van llenando como de esta valentía de la dragoncita, sino que van aprendiendo porque vamos diciendo un poco sobre la región ecuatorial. Y tiene un final absolutamente inesperado. Ajá. Es súper inesperado y... Ah, cierto, ¿quieren saber el nombre de la dragoncita? ¿Cuál es el nombre? Tienen que ir a verla ahora. Pero ¿cómo nos hacen de esto? Y así, ¿cuál es el nombre de la dragoncita? Ponte iba a nombrar a mi hija, que voy a tener como madre luchona, como la señora luchona que quiero ser de aquí en adelante, y le ponía el nombre de la dragoncita. No, ese es el... Eso se sabe al final de la historia. Es como estas películas de sexto sentido, del cómo es el otro de... No, porque es el final inesperado, digo, ¿no? No por el tema de fantasmas ni porque se van a asustar. Todo el tiempo está muerto. No, es un fantasma, ¿no? Pero... Es una aparición. Pero al final sí, van a descubrir algo sorprendente, ¿no? Dice por aquí, Chelo, que den el nombre de la dragoncita también. Anda a ver, llévale al Benja. Saludos Chelo. A Chelo. Que ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Chelo! ¡Feliz cumpleaños! Para papá. Ya, yo le aviso a mi familia que como es el cumpleaños del Chelo, no creo que voy a regresar temprano. Y avisando estoy. Mari Carmen, te amo. Y con estos anuncios tan importantes para todos nosotros, vamos con una canción y volvemos con más de Martes de Margaritas. Mi mamá de tal. Creo que todavía no vamos con una. Ay, pero ¿saben qué podemos decir mientras? Mientras tanto. Bueno, ya, yo quiero recomendarles a todos los que vean Sexto Sentido. No, no, no. Para que entiendan que el teatro. No, que lleguen al teatro Mala Hierba el sábado 26 y el domingo 27 a las 11, no, a las 10 y media de la mañana. Tienen que llegar con anterioridad. Porque escogen los mejores puestos. Es verdad, y después no hay asientos. Después, como que sales pequeña. Sí, ya, y otra de las cosas súper importantes es que, aparte de llegar temprano al teatro, tienen que salir temprano de su casa. Porque las 12 de octubre y la 6 de diciembre, creo, están cerradas. No, las 6 de diciembre no, por las 6 de diciembre pueden entrar. Bueno, tienen que darse una vueltita, por favor, pongan Google Maps y salgan temprano de casa para llegar a tiempo. Y recuerden que el domingo está peatonizada una de las calles que sirve de ingreso. Entonces, ciclovía. La ciclovía. Entonces, el domingo la única forma de llegar en carro es a través de las 6 de diciembre. De la 10 de agosto, yéndose hasta casi la Marín, regresarse por la 10 de agosto y entrar para esa es la que está cerrada. Vayan caminando, la chicos, vayan en bici. Bueno, con esta situación del tránsito dentro de la ciudad, de cómo llegar y ponerse de acuerdo cómo llegar. Igual la gente va a ver la dirección y va a ver cómo llegar. Ellos van de ver. Salgan temprano de casa. Vamos a escuchar a Queen. Vamos con Queen. En este momento. Da-da-da. Seguimos en Martes de Margaritas. Acabamos de escuchar a Queen con Don't Stop Me Now. Y ya saben, amigos, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, igual Haggis, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como mal. Haggis o Pompi. Los niños narcos también. Y los niños narcos de los otros pañales. Por favor. Cualquiera que quiera ser marca. Y bueno, estamos aquí. No, pero digamos, ¿dónde nos pueden encontrar? En el Martes de Margaritas, en la página de Facebook. Si quieren llamarnos vintagemente, pueden hacerlo al 2220-966 de la Casa de la el teléfono directo, línea directa de la Casa de la Cultura, a una línea de la cultura y nosotros. Entre la cultura y nosotros. Eso es. Esta semana no tenemos streaming y a las personas que nos están escuchando sin vernos les queremos agradecer un montón porque eso prueba que todavía el oírnos puede contar un poco. Entonces, muchas gracias por escucharnos. No se acaba el programa, continuamos hablando sobre travesía para volar. Y habíamos hablado ya sobre este tema de cómo la historia se mueve en un escenario en donde existen muchas pruebas a superar por parte de una dragoncita que va buscando su objetivo de volar, y dentro de eso conoce un montón de personajes y se puede volver un poco también histórica la obra para aprender, se puede volver un poco imaginativa para poder percibir todo lo que sucede en ese mundo, y más que nada, divertida. Precisamente, y aprovechando que nadie nos está viendo, pero sí nos lo están escuchando, está aquí uno de los personajes de la obra. Escuchémosle un poco al mago. ¡Yo soy el hechicero malvado! Él ha venido a visitarnos, cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? ¡No soy el hechicero malvado! ¿Y qué haces tú en la obra, hechicero malvado? Yo le resuelvo todos los problemas de la dragoncita. Pero antes de las 11, porque mi mamá se enoja. Pero si le resuelves los problemas, no serías malvado. No, sí soy bien malvado porque tiene que darme un montón de regalos para que pueda resolverlo. O sea, que le sobornas a la dragoncita, por favor. Si no nada, sin regalos, nada. Y la dragoncita está aquí, vino la dragoncita. Yo sí quiero escucharle un poco a la dragoncita para que nos cuente qué piensa acerca de estos sobornos por parte del mago muy malvado, malo, más malo que el malamén. En verdad este dragoncito no es dragoncito. ¿Dragoncita? Sí, me confundí con el Amaro. Él es el sabio dragón de la leyenda. Ah, ya tenemos otro personaje ahí. Bien, así que... el sabio dragón de la leyenda, y él vendría. ¡Dragoncita, pero qué linda que estás! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos colores! ¡Qué bonitas escamas! Gracias, espero verte pronto y que aprendas una linda lección. Bueno, ya. Coqueto el personaje. No es coqueto, es un sabio dragón. Me ayuda mucho, aunque al final me hace enojar un poco. ¿Qué es lo que más te enoja, dragoncita del sabio? Tienen que ir a la obra, porque ahí van a descubrir por qué Amaru es el que me molesta al final de la obra. Pero él es el que me enseña. Esto se pone cada vez más interesante. Hay que ir a esta obra. Los personajes están aquí, han venido por ustedes, así es que... vamos a ir a la obra a verlos también. Sí. Tengo un amigo. También vino. ¿Quién? Conturcito. Sí, soy valiente. Y estoy contentísima de estar aquí en la radio. Y qué vergüenza que me da. Él es tan lindo. Él me ayuda con todo. Lástima que pasa algo que le hago. Ay, ¡otra vez! ¡Y aquí llega sexto sentido de nuevo! ¡Papá! Esto tiene mucho, mucho drama, chicos. Tenemos que ir a ver esa obra. No nos podemos quedar con las ganas de verles a estos personajes maravillosos y fantásticos que vinieron hoy a acompañarnos. Nuevamente volviendo con Carpi, con Juan Carlos. La creación de estos personajes, ¿cómo se la fue haciendo, no? A través de la lectura del texto, de las técnicas de interpretación, y hay un par de personajes que habían estado guardados en el closet también. Sí, por ejemplo, el hechicero es un personaje lindísimo que yo trabajé hace mucho tiempo, pero que nunca lo pude presentar, sacar al público en una obra. Entonces, por eso el hechicero está contentísimo que por fin va a presentarse. Al fin le sacaron. Al fin le saqué del closet. que estas cuestiones también en los artistas es como muy muy cotidiano, dentro de toda su trayecto, dentro de todo lo que van haciendo y van performatizando. Tienen también sus otros personajes que a veces están ahí guardaditos y que en el rato menos pensado es como que retomarlos, y hacer ese ejercicio también, ¿cómo lo trabajan? Sí, para mí, al menos personalmente, es bien interesante que es como que hay personajes que buscan su obra, ¿no? Porque generalmente es el trabajo con la obra la que va sacando los personajes, pero en cambio hay personajes que buscan su obra, que buscan la obra adecuada. Y esto es, por ejemplo, lo que pasa con el hechicero. En caso, por ejemplo, del volcán y de Cunturcito y de Amaru, fue un trabajo propio para la obra. Sí, de justo para la obra. O sea, pero el mago es como el invitado que viene y se adapta. Sí, en su obra. Él se adapta y se vuelve parte. Se vuelve parte. Qué lindo. Qué loco que esto justo es como lo que hemos hablado con las personas que nos han venido a presentar sus propuestas teatrales, como esta facilidad de tener construida toda una personalidad por fuera de la tuya y que pueda salir en ciertos momentos, como lo que tú dices, le invitamos a que sea parte de esta obra, le sacamos del closet para que esté presente y sea uno de los personajes principales, y creo que eso también es como es parte de la profesionalización de lo que hemos estado hablando en cuanto al teatro, la necesidad de pensar espacios que sí sean profesionales, que sean hechos y construidos alrededor de esa lógica de presentar productos de calidad hacia la gente que va a verlo, o sea, los espectadores, que creo que es una parte de la responsabilidad que debemos tener como personas que trabajamos en ciertas áreas, y en esta área como el ser en el arte. Y yo, adicionalmente pienso que, esta palabra profesional yo no tengo problema con ella, no, pero también se puede mover todo un membrete y no ser profesional. Pero la palabra tiene problemas conmigo. La palabra tiene problemas conmigo. Para mí es como trabajar con amor, ¿no? O sea, es dejarte apasionar por lo que haces. Pero en este apasionamiento me parece que esta línea de trabajar con amor, con pasión, es la única forma de competir de alguna manera, por ejemplo, con los Avengers. Y para mí es como Avengers. Muy claro, ¿no? Avengers o como sea. La última vez que nosotros fuimos, yo no tengo nada contra los Avengers ni nada, pero era impresionante que de las 10, ellos tienen algo contra mí. Creo que todo el mundo, ¿verdad? Contra todos. Fuimos al cine y de yo no diez... contra Hagi. Lo quiero. Y de las 10 salas de cine, 8 estaban dando los Avengers. Entonces sí, de hecho, es una imposición tan fuerte desde lo mediático que, y además son películas muy fáciles de ver. Sí, exacto. Sea, son muy fáciles, siguen construyendo generaciones, sin ofender a nadie, de analfabetos visuales, ¿no? Entonces no se puede interpretar, por eso cuando ven una película que no es lineal, salen así como, ¿qué pasó aquí? No entendí nada. Pero es porque desde niños les dan todo comidito, entonces el niño y la niña no entra... entra igual como sale, y la idea no es esa, la idea es que entre y se quede 2 semanas, 3 semanas hablando de lo que pasó y bla, bla, bla, pero no porque ves todos los días por la propaganda, sino porque tuviste tú una experiencia. Sí, de hecho es verdad lo que dices, Jorge, cuando fui recién nomás del cine, todas las salas eran Avengers en todas sus formas, olores, saber 3D, 2D, VIP, no VIP, todo. Para colorear. Para colorear, se estaba todo. Y había una película que vi que era extraña, que se llamaba Basada en la Vida Real, así se llamaba. Uh-huh. Pensé que era basada en hechos reales, bueno, hay una confusión. Pero sí, o sea, era como que todo lo demás, cine ecuatoriano no hay tampoco. No hay, y las salas, obviamente son salas de cine, tampoco están adaptadas como para que en algún momento se haga teatro, ¿no? Son, uh-huh. No son como las antiguas salas de cine que tenías como la pantalla atrás, pero realmente era todo el escenario. Y eso también no permite y excluye las obras teatrales, que también bien se podrían utilizar esos espacios, pero claro. Yo creo que pueden convivir. Se puede convivir, eso es justo lo que digo, se puede convivir porque, por ejemplo, hay teatros grandes, teatros buenos, pero que yo no tengo nada contra las obras exclusivamente comerciales, ellos tienen algo contra mí. Sí. Pero claro, están bien las obras que se hacen, que son están medianamente bien hechas y generan algo de dinero. Pero en esos mismos espacios también se pueden generar obras que conmuevan, ¿no? Que les llegue al alma a la gente. Y eso no se da mucho, o sea, 9 de cada 10 obras que uno ve en el teatro de... Bueno, para no decir nombres, pero los teatros grandes de aquí comerciales son obras simples, sencillas, simplonas, diría yo. Que cae en un humor fácil y también, humor, ¿no? Y lugares fácil, comunes. Y en estereotipos, montón, totalmente. También. Además, súper violentas a veces. también. Y cuando van, por ejemplo, cuando traen aquí propuestas, tienen que traer de grupos independientes propuestas súper fuertes, súper serias de teatro, digamos, alternativa, de vanguardia, como quieras llamarle. Chuta, para llevar a la gente a esos lugares, a que vea esa gente, es, pucha, súper complejo. Y esta reflexión es súper importante, porque también aquí en el Martes de Margaritas estamos tratando de hacer esta promoción de las obras de teatro generadas de forma independiente. Ya van pasando por aquí algunos grupos que han promocionado sus obras, precisamente por esta, para invocar a la gente también, para que consuma este teatro, que aparte es súper lindo, es súper chévere, súper bien trabajado. Lleva con actores y actrices que vienen años trabajando en el espacio. Entonces no es nada improvisado, no son personajes salidos de televisión solamente a pantallar, como el señor Pompis, por ejemplo, que es complicado. Claro, no somos actores reconocidos por el Ecuador. Pero ojalá algún día público. Sí nos lleguen a Las Vegas o a Hollywood y claro, nos hagan hacer de Avengers. Tampoco somos actores de combate. No, por ejemplo. Y eso es súper importante también, llevarles estos espacios alternativos a los guaguas, que conozcan a los actores que aquí se están jugando, invirtiendo plata y persona para sacar estas obras, y de verdad con un esfuerzo muy, muy duro. Chicos, última promoción porque ya nos estamos yendo. ¿Qué fechas son? Bueno, pues les esperamos el sábado 26 y domingo 27 en la Casa de Teatro Malayerba. A las 11 de la mañana empieza la función. Lo ideal es que estén una media hora antes para que agarren puesto, para que se tomen un café. La Casa Malayerba siempre los trata muy bien. Tienen tecito, cafecito, galletas para esperar y luego dirigirse a sentarse a esperar la obra. Y como siempre, la Carpi tiene razón, entonces el domingo mejor vengan en bus. Jime Grijalva les manda saludos, Carpi te manda también saludos, Jime Grijalva. Hola, Jime, a los tiempos. ¿Y qué más? Nada más. Con sí, gracias, gracias. Frente al Chulo de la Alameda, frente a la Iglesia del Belén. Sí, al lado de la Iglesia del Belén, el diagonal del Chulo de la Alameda. Ajá, quería agradecerles a todos los artistas que nos ayudaron a hacer que esta obra pueda salir adelante. Al Pato, al Mauri, al Roberto, a la Sole, a la Sarita, a la Mayra, al Aldo, a todos aquellos que han puesto una mano y un pedazo de su corazón en esta obra. Muchas gracias. Doy los créditos de aquí porque no tenemos pases de mano para el día. Pero vamos a tener un póster y muchas gracias a ustedes, chicas, por invitarnos. Gracias, Martes de Margaritas, son las más bellas del mundo. Yo a mí lo único que me faltan son las margaritas. Eso después. Bueno, amigos, les agradecemos a ustedes por estar aquí en el Martes. Gracias por venir a presentar sus propuestas. Y a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, yo creo que es bueno disfrutar también de la magia del teatro, así que vayan y disfruten, no importa la edad. Para mí, sinceramente, las buenas obras no tienen nada que ver con la edad, así que vayan, gócenla y disfruten. Nos vemos la próxima semana. Tenemos preventas, búsquenos en Facebook. Abrazos, Teatro del Arrebato. Y te amo, Mari Carmen. Haggis, ya sabes dónde encontrarnos. Adiós. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura.